Un padecimiento endémico es una afección estructural en un determinado lugar. En Mar del Plata y Batán, la desocupación, el empleo informal y la precarización laboral son endémicos. Son endémicos. Radio Comunitaria de la Azotea presenta una producción a partir del aislamiento obligatorio. Sobrevivientes. Cuando la pandemia llegó, la precariedad laboral ya era endémica. Ya era endémica. Sin irnos del centro, es más, en la plaza principal de la ciudad, sostienen una colorida feria artesanal que permite un sustento a 30 familias. Claro, no ahora que por la plaza nadie pasea. Claro, no ahora que por la plaza nadie pasea. Mi nombre es Silvia, yo hago vitrofusión, es una artesanía en vidrio, donde mi exposición de venta es la feria. Mi nombre es Mónica, soy coordinadora, una de las coordinadoras del instituto, pertenecemos al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y tengo un emprendimiento de ropa de bebé. Cuando comenzó la cuarentena estábamos siempre en la disyuntiva, qué hacemos, qué no hacemos, qué hacemos, pero bueno, como el gobierno la cortó toda, estamos directamente sin venir a feriar, sin nada. Alerta y preocupación en la ciudad de Mar del Plata, particularmente desde el municipio. El propio intendente se hizo eco de la llegada de un crucero. En mi vida personal a mí me está afectando, dado que yo no estoy acostumbrada a estar 24 por 24 adentro de mi casa. Por momentos me siento mal. Económicamente, bueno, también como a todo el mundo me está afectando. Yo estaba sin nada de producción, así que lo que yo estoy haciendo en este momento es tratando de producir lo más posible para cuando levante esta cuarentena poder tener mercadería para vender. Yo soy jubilada, mi esposo también es jubilado, vivimos los dos solos. Así que gracias a Dios no estoy pasando lo mal que hay mucha gente que la está pasando, pero el encierro realmente me está afectando. Mónica y Silvia Cavalcante, feriantes de la economía popular. Hay gente que tiene su entrada fija, su sueldo, por mi casa hay maestros, hay gente de un poder adquisitivo medio, como cualquier trabajador, pero sabemos que sí, que los compañeros de la feria, hay muchos que la están pasando mal, porque sus entradas son de lo que venden, sea en la feria del instituto o sea en cualquier otra feria, pero es de lo que viven. Aparte del encierro, el encierro por supuesto nos está afectando a todos, pero se está empezando a sumar lo económico al encierro. Exministra de Desarrollo de la Comunidad y actual directora de ANSES, Fernanda Raberta. Nosotros sabemos que Mar del Plata es una ciudad donde hay muchos adultos mayores, 150.000 personas, 160.000 personas tienen más de 60, 65 años. Esto nos compromete frente a una complejidad distinta, ¿no? Pienso que no, pienso que va a ser difícil y que no va a ser inmediato. Pienso que se va a extender un poco más, siendo que todavía no estamos en el pico más alto, según las notas que he escuchado. Y socioeconómico va a costar un poco, no estamos bien. Gracias a Dios, gracias al gobierno que tenemos, se está llevando bastante bien. Pero comparando con otros países, yo creo que estamos bien. Pero que nos va a costar económicamente, socialmente y retomar todos nuestros trabajos también. Mónica y Silvia Cavalcante, feriantes de la economía popular. Yo creo que va a afectar muchísimo. Veníamos con un 40% desocupado. Esto, por supuesto, va a traer más desocupados, aparte de la ayuda que da el gobierno, pero evidentemente no alcanza. Se cuenta estadísticamente que cuando vos estás un mes sin trabajo, tardás 3 en recuperarte y así lo que sigas. Entonces, más lo que había, más lo que viene, creo que va a ser muy difícil. Presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica, Abedis Saakian. La actividad hotelera y gastronómica y además todo lo relacionado al turismo ocupa a mucha gente. Solo en hotelería y gastronomía sabemos que ocupa más de 25.000 personas y además eso como mano de obra directa, y además hay un montón de actividades que están directamente relacionadas, que están sumamente afectadas, ¿no? Mónica y Silvia Cavalcante, feriantes de la economía popular. Yo tengo 62 años y no me acuerdo de haber vivido otra situación como esta. Realmente no, es la primera vez que vivo una situación así. Yo, desgraciadamente, viví la del 1990. 90 y pico hasta el 2001, que había 30% de desocupados, y fue dura, fue fea. Pero no sé si se puede comparar con esto, porque esto, aparte de la parte económica, son la gente que está falleciendo. Esa es la otra tristeza y la otra, que no sabemos quiénes vamos a fallecer, quiénes no. Es una incertidumbre muy grande, aparte de lo económico. Tiene que ver con esta imagen, que es la de la zona de la banquina, una zona donde se mezcla el paseo con el trabajo, completamente ocupada por los lobitos marinos. De mi parte es por internet, o sea que las redes sociales hacen muchísimo. Se me complica un poco a veces en el tema de las entregas. Trato de utilizar las motitos y los medios que hay de tipo delivery como para que me lo lleven y me lo traigan. Pero las redes sociales para mí son muy importantes. Yo por ahora no, porque como tengo un taller de costura, como yo hago ropa de bebé, también tengo un taller de costura. Entonces lo que estoy haciendo es hacer producción. Cosas para cuando las pueda vender, las voy a vender, pues soy jubilada. Mi marido también es jubilado, así que medianamente ya podemos ir tirando. La imagen de la feria se asemeja a la de los emprendimientos artesanales y comunitarios surgidos luego del quiebre institucional, económico y social de 2001, cuando las ferias, asambleas y el trueque tomaron las plazas. Ahora el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la CETEP, Manos de Arena, Sol de Mayo y Estrategia Social del Sur facilitan la tarea de este grupo de 200 feriantes. Está claro que los más débiles en materia laboral padecieron más el aislamiento. No son héroes, son sobrevivientes. Informe especial de Radio Comunitaria de la Azotea.